Uy, muy buenas tardes a los oyentes que a esta hora se integran a esta hora sabrosa, porque vamos a hablar de temas que a ustedes y a nosotros nos fascinan, nos interesan, con un punto, que es el fútbol. El cantante es Lucho Ramírez, el tema es Muchacha de Risa Loca, y quiero, pues seguramente ustedes lo saben, pero todos los cantantes que yo presento pertenecen a la Muertoteca. De manera que, con ese abrebocas, saludo a don Martín de Francisco, porque tenemos muchas novedades, Martín, para hablar y conversar. Sí, señor. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto acompañarlos otra tarde. En este momento, 2:00 PM, ya está disfrutando del partido del City contra el Newcastle, que con un 4-0 exultante emitió una verdadera avalancha de ferocidad el equipo del City. No le pudo dar ni un mojicón al City, el equipo del Newcastle, que este City jugando con esa cadencia muy sosegada, muy imponente, sí. Majestático el equipo de Guardiola frente al Newcastle. Pero le quiero decir que no le tumbió un gol al Manchester, el marcador definitivo fue 5-0, ¿oyó? De una vez, usted, claro, cinco, usted dijo ya 4-0, ni bueno, problema. Así el... Sí, el último gol lo marcó Sterling en el 5-0, quedó sorprendido. David Martín. Silva, el cuarto, un golazo, sí, de tiro libre de David Silva, ese fue el que alcancé a ver, y hablando ahorita con Juan Pablo, me hiciste perder el quinto, hombre. Me hiciste perder el quinto gol de Sterling. No, estábamos hablando con Juan Pablo y estaba yo comentando pues una cuestión que sucedió con el fiscal. Pero bueno, iluminó la cancha con un centelleo en el quinto gol del jugador Sterling. Bueno, muy bien, él no lo vio, pero lo describe, se lo imagina así. A propósito, Martín, tenemos a Dubán Zapata o a Muriel en el ataque del Atalanta sobre las 2:45. Sí, vamos a ver la alineación. Ahorita el Napoli le va ganando al Génova 2-1 con David Ospina en el banco y Meret ha sido el titular. Atalanta va con Dubán Zapata, no va Muriel, va el tridente malévolo. El tridente lumínico, luminoso, el Papu Gómez, Dubán Zapata y el esloveno Ilicic. Ilicic, muy bien. Sí, le quiero contar a los oyentes y recordarles, vamos a saludar oyentes en diferentes ciudades, porque tenemos, por ejemplo, estaciones en Cali, 2 en la ciudad de Medellín, estamos por Barranquilla, estamos por Tunja, bueno, y ya haremos la lista de todas las ciudades que están integradas en este servicio de Peláez y de Francisco. Y simplemente quiero saludar a los mompas, a los panas, a los parceros, a las llaves que deben estar integrándose al programa. Bueno, Martín, para iniciar, dos temas que tienen que ver con el fútbol de Colombia. ¿Cómo le parece que la Federación Colombiana presentó una tutela en contra de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que fue la que los multó? La tutela la presentaron ante la Judicatura de Bogotá, la seccional, sala jurisdiccional. Pero yo hago una pregunta así: ¿qué buscan ellos metiendo una tutela para que les digan sí o no, y si siguen o no siguen? ¿Qué buscan? Pues buscan dilatar, demorar, sí, jugar prácticamente una broma realmente y pesada, pues porque buscan simplemente ganar tiempo, hacer perder tiempo también, y pues es como una especie de marrulla, de engañifa, que aquí se usa bastante, ¿no? Claro. Y, es decir, y otra cosa, sí, el Ministerio del Deporte pues solicitaría que salieran del comité por la investigación también, aunque pues en esto el gobierno no se puede meter, pero sí, digamos que ellos están buscando unos directivos, o por lo menos al gobierno le gustaría que fueran empresarios, ¿no? No que fueran políticos, sí, como Vélez. ¿No les gusta Vélez? Exactamente, pero es bueno decir que el gobierno o el Estado, a través de su Ministerio del Deporte, sí se puede meter, y por eso le recuerda que hay una ley y hay un artículo que dice, cuando miembros de un comité o de una federación, en este caso la del fútbol, están siendo cuestionados, sancionados, deben necesariamente retirarse mientras surgen o cursan tutelas o recursos de reposición, lo que quieran, pero tienen que marginarse, señores, tienen que irse para la casa a esperar qué les dicen y no seguir ahí atornillados en esos puestos. Y estoy de acuerdo, es hora de que llegue gente nueva, fresca. Además, y esto para los oyentes, a uno le echan el cuento de que los dirigentes son muy sufridos. Mentiras, esos son los mejores puestos. Bueno, se manifestó se manifestó Carlos González Puche, ¿no? Aquel lateral izquierdo. Sí. Que está pues en la cabeza. Era troncón. En la cabeza de Acolfut, pero sí, él fue con Pimentel al América, ¿se acuerda? El lateral izquierdo, y era patadura, pero más patadura que no. Pimentel. Bueno, está pidiendo una reforma. No, Martín, use su término, un marcador de punta corrector. Corregía. Bueno, sí. Pegaba. Corregía, laceraba, ¿no? Sí. Sí. Y maceró a más de uno. Bueno. Y pues lo molió, lo trituró, lo pulverizó. Bueno, pidieron una reestructuración en los estatutos, sí, para abrir la participación a todas las partes interesadas en la Asamblea y Comité Ejecutivo, como lo establece la FIFA. Se pronunció también, entonces, sí, el señor González Puche, abogado, y el hombre que dirige Acolfutpro. Bueno, y le quiero contar y confirmar que la Dimayor programó una asamblea extraordinaria, pero para el 24 de julio, asamblea virtual, ¿no? ¿Cuáles serán los temas? Sí. Pues se caen de su peso. Pero yo les digo, señores de la Dimayor, piensen en un campeonato. Así como hoy dicen que van a destinar 1.400 millones para el fútbol femenino, piensen en el fútbol masculino, piensen en el profesional. ¿Qué van a hacer? Dejen de estar peleando por puestos y que sí, que usted dijo. No, a ver si se vuelven serios estos tipos y si no, ¿qué? ¿No? Sí, ya saben. Bueno, la asamblea extraordinaria va también con los temas de cambios estatutarios para poder hacer las nuevas inscripciones, sí, por el caso de Fuerza Mayor, que se extendió y se dilató el torneo. Entonces, pues, indefectiblemente se tienen que cambiar muchas cosas. Otra cosa que hay que arreglar, Hernán, es lo de los equipos chicos que no han tenido la infraestructura como para implementar de buena manera esos protocolos. Ahora que cada club es responsable de la toma de exámenes para el COVID-19. Eso tendrá que ser discutido. Me parece muy lejana, el 24 de julio, 2:30 p.m, un viernes cae, muy muy lejana la reunión. Bueno, tendría que haber sido más pronto, ¿no? Sí, padre, ellos no tienen afán. Entre otras, verificamos con la Universidad de Caldas, cuyo laboratorio está autorizado para ejercer o para efectuar las pruebas, que efectivamente carecen de algunos elementos, y por esa razón el Once Caldas tuvo necesidad de tomar las muestras en Manizales y traerlas a Bogotá para la evaluación. Pero hubieran podido ir también a la Universidad Tecnológica de Pereira, pero quedó claro que el Once Caldas dijo no había manera en Manizales de que hicieran las pruebas, y dieran los resultados. Bueno, desafortunadamente, hombre, hay noticias que hartas. La vida sigue para nosotros, pero para otros termina. Mire, murió esta mañana en la ciudad de Medellín León Ortiz, hermano de Tucho Ortiz. León Ortiz fue jugador, por ahí en el 48-49, fue del grupo de Turrón Álvarez y de Milo Alzate. Un abrazo grande y solidario para el Tucho. Y murió también en Ecuador, muy joven, pues 47 años, murió Danes Coronel, un lateral derecho que fue bicampeón con Emelec, con Barcelona, en Guayaquil, y fue también jugador de la selección ecuatoriana. Murió víctima de un infarto. Danes Coronel. Bueno. Hombre, un saludo al Tucho Ortiz, que fue un gran técnico del Tolima. También trabajó muchos años en el América al lado de Gabriel Ochoa Uribe. Exacto, y uno de los más interesantes veedores de fútbol, de esos que descubren jugadores. Un abrazo para el Tucho. Bueno, mire, le tengo varias novedades. Atalanta, usted acaba de confirmar que va Duván Zapata. Usted ha caído en cuenta que Juventus, Lazio, Inter perdieron en la última salida. Si Atalanta gana hoy, entiendo, Martín, que pasa en el, entra al tercer puesto de la liga italiana. Sí. Se mete al tercero pasando al Inter. Así que el partido de las 3 de la tarde, perdón, 2:45, encierra mucho para Duván, Muriel y compañía, ¿no? Bueno, claro, no, pendientes. Pues muy pendientes, porque Atalanta es un gusto, ¿verdad? Verlos, un equipo que juega con tres defensores, pero verdad presiona desde muy arriba, no deja pensar, asfixia, atortola realmente al equipo contrario y tiene un gran toque, ¿no? Gran brillantez, gran claridad, muy buenos volantes y grandes laterales. Por ejemplo, hoy juega Gosens, el alemán que también tiene ascendencia holandesa, y Hateboer, el lateral, que le dan mucho juego por las bandas y un apoyo, un auxilio permanente donde se ofrecen como opción de pase en ataque siempre. Hablando de alemanes, le agradezco la referencia porque ayer le quedé viendo a un oyente una respuesta. Él preguntaba si había habido algún jugador alemán en Colombia. Le dijimos que no. Martín hizo la referencia a un muchacho que fue de la selección alemana, pero fue viviendo en Cali y no jugando profesionalmente. Sí, sí. Pero de niño sí hubo un alemán, el árbitro Musalik. No, una joya de árbitro. Pero quiero contarles que aquí al Campín vinieron, entre otros que yo los recuerdo, el Bayern de Múnich, con Beckenbauer y Gerd Müller. Le ganaron a Millonarios 2-0 con dos goles de ese bombardero que era Müller. Aquí claro, vino Gerd. El Borussia Dortmund, el de camisa amarilla. Vino un equipo, el Karlsruhe, creo que se dice así. Y vino uno Karlsruhe, que yo entiendo que era en esa época de la Alemania Oriental, el Rot Weiss. O sea que sí vinieron equipos alemanes a jugar a Colombia. Creo que el Bayern también pasó a jugar en Cali. Aquí en Bogotá sí le ganó a Millonarios 2-0, ¿no? Sí, era el equipo de Gerd Müller, el... Sí, bombardero. Ese tipo hizo goles. ¿Le gustaba la cerveza, Martín? La pregunta es, ¿a quién no le gusta la cerveza? ¿Usted se acuerda que cuando uno tenía un cálculo renal, lo primero que le decían... Tome cerveza. ¿Qué me decía? Sí, exacto. No, le decía lo de Gerd Müller, que creo que me alcanzó a oír la gente, y pues anotó 10 goles en ese Mundial del 70. En el 74 fue vital con Paul Breitner. Paul Breitner también fue importante en Bayern Múnich y luego fue al Real Madrid. Y como usted dice, sí, lo de Beckenbauer, que termina su carrera en el Cosmos de Nueva York. Pero Franz Beckenbauer, tremendo jugador, que podía jugar de central, de volante, que arrancó su carrera en el 66, siendo importantísimo para, en ese momento, Alemania Occidental. Y le quiero decir, la elegancia de Beckenbauer para jugar, pocos jugadores la han tenido. Y además, fue jugador campeón. Claro, jugaba con Alemania. El mentón arriba. ¿Con el qué? ¿El mentón? No, pero este Martín, ¿qué le pasa? Que el mentón... Bueno... Decía que Beckenbauer fue jugador campeón con el Bayern, con la selección de Alemania, y fue técnico de Alemania también, ¿no? Claro. Sí, fue técnico importantísimo, subcampeón del mundo en el 86, en el 90 Alemania es campeón, pues realmente era un jugador que guardaba en la cabeza todo el compendio futbolístico, que era atiborrado de táctica, era el jugador pensante cerebral, valiosísimo lo de Franz Beckenbauer para la historia del fútbol en el mundo. Yo trato de resumir, sabía leer el partido. Sí, sabía, el tipo sabía cómo era el cuento. Hola, Martín. O sea, guardaba un rechoncho compendio. ¿Un qué? No, hombre. Un abultado. Rechoncho compendio, sí, abultadísimo. Realmente era una abultadísima enciclopedia futbolística, era un fútbol fecundo, era un fútbol, ¿qué te digo?, fértil, era rebosante, era profuso, era caudaloso el fútbol de Franz Beckenbauer. ¿Qué te digo yo? Que hoy la gente es masoquista, Martín. ¿Cómo le parece que en Brasil hoy resolvieron recordar que hace seis años ya pasaron de aquella goleada estrepitosa que le metió Alemania a Brasil en el Mundial, ¿se acuerda? Uy, claro, que eso sí fue. Claro. No, en la el casa 7-1. De ellos. Uy, sí, eso fue. Sí. Eso fue tremendo, ¿no? Pero Martín, nunca dijeron quién fue el culpable, ¿no? Si el técnico o los jugadores. Pues eran jugadores que estaban muy tensionados. David Luiz, por ejemplo, le echan mucho la culpa. Scolari. Por ahí alguien preguntaba qué otras goleadas a grandes equipos había. ¿Se acuerda? Bueno, no me tocó a mí, pero en el 58 en Suecia, Argentina perdió con Checoslovaquia 6-1. Uy, sí, 6-1. ¿Pero sabe qué? 6-1. ¿Qué le pasó a los argentinos? Sí. Dice la historia. Y la contaron varios que vinieron por acá, entre ellos Rossi y Baraka, que vino por acá. El equipo argentino llegó desconociendo qué era lo que jugaban las selecciones europeas. No tenían la menor idea, no había televisión, no había video, no había nada. Llegaron pues pensando que, ¿no?, que con su fútbol cansino, oiga qué buena palabra, cansino y lento, podían jugar. Y empezaron... Claro. Porque tuvieron que cambiar la camiseta, tuvieron que jugar con una camiseta amarilla, entonces ya de entrada, ya como que, ¿no? Y después, a Carrizo, le metieron los 6 goles. Bueno, hola, Martín, pero volviendo al tema de Brasil, usted menciona a este de defensa David Luiz, pero el pobre arquero fue el sacrificado, ¿no? ¿No era Julio César? ¿El arquero que le metieron los 7? Sí, no, le fue de verdad estrepitoso. Ese día se solazaron los alemanes, además como que toda la tensión y toda la presión que traían los brasileros, ese día simplemente se chisporroteó todo y se desencajaron los jugadores, se desmaletaron totalmente los jugadores brasileros. Y otra caída famosa es el 6-1, ¿se acuerda?, de Bolivia contra Argentina. Ese 6-1 del equipo de Maradona en 2009, pero no en Mundial, pues, sino en eliminatorias. No. Pues bueno, que es como esas, es un equipo grande que pierde de esa manera. Bueno, pero Bolivia en ese momento no era... Óigame, hombre, hay que aplaudir los buenos detalles que tienen los futbolistas. Por ejemplo, Jackson Martínez, hombre, hizo una donación de camas, creo que 3 camas, con todos los aparatos y las necesidades, al Chocó, a su tierra. Jackson Martínez, calladito, el hombre le mandó a su tierra una ayuda. Se le abona. Verdadero así como filántropo, ¿no? Claro, así como Falcao hizo una donación a Sanar, en su momento, de 40 millones. Sanar, una entidad que vela por el tratamiento de cáncer en menores. Que hay detalles. Gran generosidad. A pesar de lo los directivos. La munificencia, ¿no? La generosidad de alma del gran Jackson Martínez, que está en Portugal. ¿Qué hacemos para que Freddy Guarín, que lleva 3 días sin ir a los entrenamientos, pues vaya al Vasco da Gama? El equipo sí, el equipo le debe un billete, unos salarios, pero hombre, Guarín, hay que hacer el esfuerzo. Allá está jugando Germán Ezequiel Cano, ¿no? Pero hombre, Guarín, usted sabe, Guarín ha sufrido mucho, conoce esos detalles y me imagino que hay un atraso en el pago, pero lo más importante es uno cumplir. Ahora, si el otro no cumple, bueno, llegará un momento en que me voy, ¿cierto? Pero sí, Hernán, hay que recordar el numeral del día hoy, es numeral Peláez de Francisco en la W. Sí. Un saludo a toda la gente en Twitter, ¿no? Que están escribiendo bastante, bastante. Y entonces, bueno, un saludo a Besasami, también un saludo a Lucho Cuadros, un saludo a Daniel Levy, un saludo también a Edgar Zorro, también a Giovanni Armero, nos están oyendo. Y a Pacho Escobar, también un gran saludo a Pacho. Hombre, un oyente a propósito, Hernán Gómez, me mandó un detalle muy muy simpático a raíz de algo que dijimos ayer, ¿no? De jugadores que han actuado más en los equipos. Me mandó el grupo de los 11 jugadores que más partidos jugaron con el Once Caldas de Manizales. ¿Sabe cuál es el que más jugó? Juan Carlos Henao. Jugó 503 partidos en el equipo de Manizales. El defensa que más jugó, Robeiro Moreno, 448. El volante izquierdo. Sí. El volante que más jugó, Arnulfo Valentierra, 471 partidos. Y el delantero que más jugó, Sergio Galván, 377 partidos. Gracias a lo oye, mire, a Gómez, hombre, gracias por el detalle para recordar a su. Muchas gracias. ¿Usted se acuerda esa delantera que tenía Maturana en el 86 con Yanio Cabezas, con Jimmy Arango y Rubén Darío Hernández? Es un equipazo. Me fascinaba ver ese equipo, que tenía Alexis García, que tenía el Chicho Pérez, que tenía... Bueno. Me parece un equipazo, ¿sabe? Y el Pocillo López jugando de volante, ya no de lateral. Claro. Chicho Pérez era volante corrector. Pero... Exactamente. Ese Pocillo López... que fue lateral izquierdo, termina jugando en el Once Caldas, tiene usted razón, como número 10, y lo hizo muy bien, un zurdito, manejaba bien la zurda. Sí, ese Pacho Maturana lo puso ahí, y jugaba atrás el hermano de Freddy Rincón, Manuel Rincón, y sabe claro, quién jugaba bien, que me encantaba, ese Jimmy Arango. Uy, ese escondía la pelota más bueno. Jugaba mucho, bueno, y me acuerdo que el lateral de ese equipo era Carlos Peláez. Ah, sí. ¿El primo de Hernán? No. No, que en paz descanse Carlos Peláez, que jugó también, creo que en el Quindío. Sí. Óigame, Martín, le voy a echar un cuento a los oyentes. Y usted me dirá que el fútbol sí da para todo. Hay un equipo peruano que se llama Alianza Lima. Su técnico se llama Mario Salas, que entiendo es chileno. Él ya ha pasado en varios equipos y ha hecho esta práctica. ¿Sabe cuál es la novedad? A los arqueros, oiga bien, les pone en los entrenamientos lentes estroboscópicos. ¿Vio? Sí, no, en serio, estroboscópicos. Y yo me puse a averiguar, ¿y este qué es lo que hace? No, que alguien le contó a él alguna vez que ese lente... le da al jugador, al arquero, más facilidad para detectar, no digo la velocidad, pero la ubicación de la pelota, que le mejora los reflejos y tal. Pero eso es en los entrenamientos. El día del partido, los jugadores van con su visual normal, sin el lente estroboscópico. La Martín. Buenísimo. Me hizo acordar, ¿usted sabe de quién? De su amigo gallego, el técnico, que tiene barba, pero Hugo. No tiene bigote. Pero es que me acordé, ¿sabe qué? De Ricardo de León, que él a veces se ponía a entrenar a todo el mundo, pero sin arquero, ahora que usted decía, pero para que veamos el cambio en todo lo que es la tecnología, y en ese momento lo que él hacía era que se sentaba en el arco, jugaba sin arquero, para aplicar el pressing y ver que eran capaces de que no llegaran al área. Entonces, aplicaba el pressing a la pelota, ¿no? Porque ellos, de León hacía el pressing a la pelota, y Michel, que después hizo el pressing, pero al jugador. Ya, Ricardo León ponía la silla en la mitad del arco, se sentaba, cruzaba la pierna como sastre de antes, me imagino que fumaba porque el viejo también, y decía, lo retaba, aquí no puede haber gol en esta portería, y entonces armaba el sistema defensivo y haga el pressing y la cosa y tal. Bueno, hay maneras, pero este, los lentes estroboscópicos sí me llamó la atención en el Alianza Lima. Hay cada locadio en esto. Bueno, pero, hola, Martín, lo que le pasó al Juventus de Turín ayer sí es novedoso, ¿no? Ganaba 2-0 y se desfondó. Sí, de verdad que no sé, el equipo lucía ya al final muy, muy cansado, agotado, le pesaba hasta la sombra, y empezó a levantar el equipo del Milan, que venía de ganarle 3-0 al Lazio, y empezó a enjaretarle esa pelota a Juventus, le fue descontando con Kessié, el jugador marfileño, y fue llegando con Calhanoglu, y pues realmente volvió una morralla, una verdadera quincalla, una chatarra al equipo de Juventus, Hernán. O sea, no, de verdad no. Que fue, porque iban perdiendo 2-0 y venía jugando bien Cuadrado, pero el equipo al final te parecía, ¿sabe como qué? Como de tracción asnal, como mular, porque no... No, es que, o sea, es que se veían muy cansados. No, usted dice como las mulas cuando se ranchan, pues, ni para adelante. Sí, como de asémila. No. Pero mire, claro. Lo curioso del partido es que fue en cuestión de minutos. Cuando se trataron de dar cuenta, ya les habían empacado 4 goles. Creo que fue en 18 sí, minutos, algo así. Y bueno, claro sí, que el Juventus... Ibrahimovic jugó bien y Rebic, sí, pero... el croata, jugó muy bien. Ahora, son partidos de aquí. Por ejemplo, ahorita a las 3 juega Barcelona con Español, el clásico de Cataluña. Clásico que seguramente no se va a repetir porque todo parece indicar que Español se va, desciende, ¿no? Se va a la segunda. Sí. Sí, ya está muy difícil, ya Español está prácticamente en segunda, como le decía, el Cádiz seguramente va a ser el que lo reemplace. Espinosa es titular para enfrentar al Barcelona, Hernán. Bernardo Espinosa, el central del Español. Bueno, me quedé esperando a Kevin Agudelo, señor, ¿no jugó en el Fiorentina, no ha jugado? Sí, no, mire que no, van 0-0. Kevin Agudelo es un volante como de como le dicen, de caja a caja, de box to box, de área a área, y ese jugador es zurdo, jugó en el Huila, jugó en el Génova y está en la Fiorentina. El Génova jugaba más en la Fiorentina, le ha costado. Ahí está el chileno Pulgar jugando ahí, aunque juega de interior izquierdo. Kevin Agudelo, muy buen jugador, muy bueno, acucioso, pero... muy intenso, pero sí. En cambio, vi pasajes y ese Ribery, todavía se la busca, ¿oyó? Juega bien el Ribery ese, que ya está en las últimas, ¿no? Viste que, no, pues James dijo que los mejores jugadores que él tuvo al lado, Ribery. O sea, dijo el mismo James Rodríguez, que lo impresionó muchísimo, siempre, sí. Es mal encarado, ¿no? Pero juega bien. Sí. Sí, pues claro, y en el mano a mano, un jugador hábil, jugador que va para adelante, sí. Galopa con inercia imparable, el señor Ribery. Este vino hoy como de un rodeo, porque me ha hablado de asnos, de galopar. Hombre, a propósito, Martín, a nombre de algunos oyentes le presento excusas, porque en varios correos hablan de los viejos de este programa. Pues yo creo que el viejo soy yo. Pero a no ser que usted no. Esconda años. No, para nada. ¿De qué año? Yo asumo, mira que yo soy de el sí. Año del caballo en el horóscopo chino, el caballo de fuego. El año del caballo de fuego es el Hernán, ojo, ese año fue el Mundial de Inglaterra. Vea, si algún oyente nos descubre en qué año, le agradezco, porque es como cuando a mí me preguntaban de cuándo nació, yo siempre decía estaba en plena Segunda Guerra Mundial, entonces ya ahí la gente dice, ¿en qué año sería eso? En el 18, no, esa fue la primera. Bueno, entonces sí, que hagan cuentas, que busquen, ¿cómo es que llama el año? El año del caballo de fuego en el horóscopo chino, la época, ¿sabe cuándo fue? El Mundial de Inglaterra, ahí. Bueno, yo nací después del Mundial de Inglaterra. Le voy a dar la oportunidad a los nos vamos a dar la oportunidad con los oyentes. Espero que haya traído no Latin Jazz, sino otro tipo de música. ¿Cuál puede ser? Bueno, acá va. Atención, Luis Alberto Spinetta y los socios del desierto con la canción Cheques. Luis Alberto Spinetta. No, pero ¿por qué asocia esta canción con una fumarola? No, hombre, como no. De no, los no. Volcanes. No. ¿Y esto es rock? No, sísmico, volcánico o telúrico. No, esto es rock de Luis Alberto Spinetta. Y ninguna fumarola, ninguna humareda. No, para nada, ni ningún humo. No, ni ninguna explosión ni estallido. Ese es el monstruo Luis Alberto Spinetta que nos dejó. Luis Alberto Spinetta nos dejó hace 8 años, se nos fue. Y esta canción, Cheques. Tenemos no, este pero, mensaje. Bueno, me la dejaste oír, Hernán. No, pero ¿qué más quiere? Ayer no me dejaste oír las obras maestras que estoy trayendo. Y ahora no. Te traigo esto un poco más, sí, un poco más popular, un poco bajándolo de las alturas olímpicas del refinamiento, no, para ponerte puro rock rasgado. Pero bueno, me lo dejaste oír un poquito más hoy. Bueno, este mensaje sí es tan amable. En España, primer tiempo termina Getafe 0, Villarreal 0. No está jugando obviamente Vaca, que está lesionado. Y el Betis de Sevilla le gana 2-0 al Osasuna, recordando que a las 3 tendremos Barcelona Español. En la Liga Italiana terminó Fiorentina Cagliari 0-0. Terminó también Nápoles ganándole al Génova 2-1, visitante. Y tendremos ahora 3 partidos. Atalanta, Sampdoria juega Zapata. Tenemos Bolonia, Sassuolo. Tenemos Roma, Parma. Ahí tenemos otro. Torino y Brescia. Esos son los partidos. Bueno, sí, señor. ¿No? Estaremos pendientes. En Brescia hay un jugador interesante, ¿sabe? Tonali, se parece a Tonali, que lo quiere Juventus, y pues que se parece un poco a Pirlo, digamos, hay que esperarlo, pues fue una comparación muy fuerte, pero se parece inclusive hasta físicamente y la manera de jugar. En otro partido, el Brighton de local está perdiendo 2-0 frente al Liverpool. Hernán, ya el Liverpool va ganando con goles de Henderson y Salah. Bueno, le tengo novedades de Colombia. Mire, en Santa Fe, Fainer Torijano, el defensa, no ha firmado ni ha aceptado rebaja salarial. Él tiene contrato hasta diciembre, ¿no? Bueno. Dos muchachos, sí. Torijano, Amir Soto, central, y Martín Payares, que estaban por Boyacá, regresan a Santa Fe. Bueno, lo de Sambuesa, claro, es que una novela, ¿no? Martín Martín Payares llega, es un central zurdo que estaba en Patriotas, porque es que Nicolás Hernández vuelve a Nacional, necesitan otro ya, central, y Almir Soto, un jugador que es lateral derecho o volante también, por derecha. Bueno, pero le decía que lo de Sambuesa se volvió una novela, pues, ¿no? Él está Oris que esperando que le responda el presidente del Santa Fe. No han convenido cifras, o sea que sigue ahí en el aire. Y de Millonarios, sí. Le confirmo, hoy lo pudimos verificar en Montevideo, Martín de los Santos no ha podido encontrar vuelo humanitario para venir a Bogotá. ¿Se acuerda que me habían dicho que venía? Sí, no sé Matías, qué? Que está en no. Vélez. Estaba en Vélez y verdad, sí, lo están esperando. El central que fue tan importante para Millonarios vuelve, no le fue bien en Argentina. Una lesión larga tuvo ahí en Vélez Sarsfield. Bueno, en Barranquilla, en el Junior, Sherman Cárdenas, Borja y Rangel ya se tomaron pruebas de laboratorio o participaron. Comesaña fue el hombre que más insistió para que dejaran a Carmelo Valencia, que ya renovó. El Medellín mañana realiza capacitación virtual con jugadores para atender el protocolo. Y el día 10 se tomarán las pruebas de COVID. Lo que no se sabe... sí tengo la fecha. El Medellín el 15 de julio, primera sesión de entrenamientos individuales. Bucaramanga hoy realizó pruebas. En Pasto, Diego Corredor ya se presentó. Bueno, cuénteme la historia de Juan Pablo Segovia, ese defensa bueno que tenía el América. ¿El jugador sigue o no sigue en el América? Pues pues está están en duda lo de Juan Pablo Segovia, un central zurdo, le dio mucho, pero América no ha podido contener a jugadores, lo de Matías Pizano, se le desarma en ese sentido el equipo, lo de Duván Vergara, por ejemplo, se podría ir, a Duván Vergara lo quieren de Alemania, es posible que la Arminia Bielefeld en Alemania solicitan a Duván Vergara, que jugó en Rosario Central, está complicado retener al jugador, y pues lo del América se complica en ese sentido, ¿no? Porque es que hay jugadores tan importantes, ¿cómo se le van a ir? Y se le fue el técnico enorme Guimaraes, y traen a Juan Cruz Real, que pues no trae pues toda esa ascendencia, toda esa prosapia, todas esas heráldicas que tenía Guimaraes, ¿no? Cruz Real. Mire, hablando de Duván Vergara, esos empresarios son unos artistas, y Martín pues también cae en el cuento y dice no, que tiene varias ofertas. Martín, ¿sabe qué dijo el empresario? No, si la oferta mínimo no es de 5 millones de dólares, el jugador no se va del América. Entonces el jugador le dirá, oiga mi hermano, si hay una de 4.500 yo cobro una comisión allí, hágale. Pero este la puso ya en 5. No lo puso la América, sino que lo puso el empresario. Bueno. Es que ese es el problema. Sí. Aquí comen carreta. No. Bueno, claro. Martín. Pero usted tiene noticia fresca de lo de Segovia. No, de Segovia no. Pero tengo de Santiago Trelles, el delantero que usted recuerda. El hijo de JJ Trelles, que pasó por la última vez aquí por La Equidad, pues resulta que Santiago Trelles, su hijo, tiene contrato con Sao Paulo hasta diciembre de este año, pero hoy un técnico que se llama Wagner Mancini lo quiere y lo reclamó para el Atlético Goiás. ¿Por qué? Porque Mancini ya tuvo a Trelles en el año 17, no sé en cuál equipo, pero en ese equipo le hizo 10 goles. Entonces Mancini está forzando que el Sao Paulo se lo preste al Atlético Goiás. O sea que, bueno... Bueno, él estuvo en Vitoria. Lado, ¿no? En Vitoria. Ah. Él estuvo en Vitoria, sí. Claro, de Bahía. Claro, estuvo en Sao Paulo, donde pues no le fue tan bien. Es que en Vitoria le fue bien, ahí en Bahía, porque jugó 29 partidos y anotó 12 goles. En Sao Paulo pues jugó 39 partidos, jugó mucho y anotó apenas 6 goles. Y en Inter de Porto Alegre no le fue bien, jugó 13 partidos y no anotó goles Santiago Trelles, que va para un equipo como el Goiás, que alguna vez a quién tuvo ese equipo, a Yarley, a ese jugador que era de Boca, y aún acordarse de Baltasar, el número 9 que jugó en Atlético de Madrid, 9. ¿Se acuerda? Sí, el bíblico. Ese 9 era tremendo, sí, exacto, era tremendo jugador, Baltasar, que jugó Baltasar. Un tiempo en España, le fue bien en Atlético de Madrid. Bueno, el Goiás entonces ha contratado a Santiago Trelles, esa es primicia de Hernán, ¿no? Sí, me acuerdo de Baltasar y de Kiko Barrios, porque el hermano Kiko repartía Biblias y después repartía zapato. Pero sí, no tenía problema el hombre. Sí, Kiko, pero era delantero, ¿no? Delantero pues de Junior, pero y de Bucaramanga. Usted sabe que en esa época, Martín, si los delanteros no se defendían dando, los masacraban los defensas, ¿oyó? Claro. Entonces eso era, ¿vos vamos acordás con de... todo. Sí, ese Junior, el Kiko Barrios peleaba el puesto con Amin Bolívar, sí, señor. En ese... Sí, con ese Junior peleaban, o sea, en ese Junior ellos peleaban el puesto, porque por el otro lado jugaba William Knight, que ahí se fue y se fue para el Medellín, William Knight, que era un puntero derecho, pero Kiko Barrios en ese Junior era un equipo complicado, ¿no? Estaba Alberto Perroud. El perrito Perroud, y ese William Knight, saludo perrito, para William, era músico, el hombre le gustaba la música, ¿sí? Tenía que subir. No sí, sabía. Hombre. Bueno, vamos a entrar a un tema, pero es que tengo... Mire, los equipos están para hacer goles y a los dirigentes les hacen goles. Óigame esta historia. Usted conoce y reconoce a un Fachar, ¿cierto? Bueno, sí, señor. Dueño de Junior. Pero en su gestión de largos años le han metido unos goles con... con unos jugadores extranjeros, mire. Primero, hubo un uruguayo que jugaba en Barcelona de Guayaquil, Pedro Álvarez, a quien apodaron el Jet, pero nunca despegó. Ese no pasó nada. Después trajeron a Wilson Núñez, uruguayo también, sí, a quien le pusieron es que el Paquetaco Núñez. Nada. Claro, claro, jugó en el Medellín. Sí. Bueno, después atrajeron a Jonathan Alves, uno que acaba hoy sí de ser noticia, porque le toca al Junior responder por $600,000 ante el Barcelona de Guayaquil, de acuerdo a una resolución del TAS. Pero ese tampoco, sí. Alves no hizo nada. Y a esos. No, pero mira que él no era malo. Él no era malo, le fue bien. No. Cuando lo trajo el Junior le había ido bien en Ecuador. Luego el 2018 bajó muchísimo, porque en Junior jugó casi 20 partidos y apenas hizo 2 goles. Y el Inter de Porto Alegre también le fue muy mal, jugó muy poquito. En Barcelona ahorita último lleva muy pocos goles. Yo no sé qué le pasó a Jonathan Alves, pero desde que lo trajo el Junior bajó mucho. Lo salaron, dice usted. Vea. Yo no sé, pero a esos... A esos tres uruguayos, agréguele estos dos. Alberto Rodríguez, un defensa peruano que le decían el mudo, ese no jugó claro pero nada en Junior. Muy defensa se lesionó. Sí, la selección peruana. Y el último, la joya, Matías Fernández. Se llevó, mal contados, $1,000,000 del Junior y no dio pie con bola. Ese jugador... Mire la gente cómo es. Ese jugador llega a Barranquilla, le hacen exámenes médicos, el doctor Rolón. El doctor Rolón dijo, este jugador tiene problemas en rodilla. Pero el técnico del Junior en ese entonces, Luis Fernando Suárez, dijo, no, el jugador me sirve, que se quede. Y sí, jugó un partido más o menos bien y nunca más. Y Comesaña, cuando recibió el Junior, pues se dio cuenta que ese jugador no le aportaba mayor cosa. Entonces le he mencionado, Pedro Álvarez, Jonathan Alves, ¿sí? Wilson Núñez, Alberto Rodríguez y Matías Fernández. Fuad perdió el año ahí. Claro. Vea. Sí, pero sí. Bueno, lo de Alves era una gran contratación en ese momento, sí, pero pues todo se fue al carajo con él. Yo no sé, de verdad que ese jugador tenía mucho el uruguayo sí. Alves, que ahorita está en Barcelona, no le fue bien en Barcelona. En Barcelona. Sí, en Barcelona, bueno, y Guayaquil. Sí. Pero no podemos, porque le habíamos prometido a los oyentes, el tema de volantes que en la actualidad, usted diga, deben ser convocados a la selección colombiana. Pero, si le parece, Martín, le tengo la lista de los volantes que últimamente había citado este señor, ¿cómo se llama? Queiroz, ¿no? Sí. A ver si la tengo acá. La lista de... Espéreme un momentico. Es que tanta cosa aquí está. Me perdió. No, ahí está... Está Barrios. Que sí, es el jugador sigue. Como de... Raigambre, consistencia, mucha solidez no, tiene él. Y además distribuye bien la pelota, buen reparto. Juego campeón y, de San Petersburgo, ¿no? Barrios. Eso iba a decirle. Es campeón. Sí. Claro, bueno. Está lo de Mateus Uribe, que está jugando con Porto, es titular ahí. Yo pondría a James de volante con ellos dos y a Cuadrado vale. Abierto por una punta, pero pues que no, no. Queiroz no le gusta poner a James sino de como extremo, yo no sé. No le gusta el jugador. Le gusta poner a James por derecha siendo zurdo para que le quede el panorama con la zurda. Bueno, pero... no quisiéramos, nosotros no hablamos de ponerlos o no ponerlos porque no somos los técnicos. Simplemente digamos que nos gustaría, sí, jugar. Sí. Pero mire, en este momento, porque leer, no, bueno, sí Lerma le quiero dar la orden, ¿no? Yo le quiero dar la orden a Queiroz de que lo ponga. Es una orden perentoria. Bueno, pero, estoy dando. Bueno, no, Queiroz. Se me hace. Pobre Queiroz. Sí, me hace el favor y me respeta. Bueno, Queiroz, saca la libreta, pues, porque. No, pero mire, Martín. Los primeros, yo creo que los de la primera línea, eso sí no tienen pierde. Barrios y Mateus Uribe. Los correctores. Sí. Eso no tiene sí. pierde. Bueno, entonces la pregunta es, y esta la respuesta no la tiene sino Queiroz, ¿vamos a jugar con tres delante de ellos o con dos? Porque mire, él jugó 4-3-3. Bueno, entonces nos falta un volante que sería Cuadrado. Exacto. O sea, Cuadrado, Barrios, Mateus, ¿correcto? Uribe. Exacto, esos bueno. tres. Y arriba, si Zapata y Muriel, y por méritos y por actualidad, tiene, ¿usted insiste en James? Pues James, es que mire, James, lo que pasa es que no lo puso Zidane, pero James en Selección Colombia juega, o sea, es que sí. es que James en Selección Colombia, pues se nota que él marca diferencia ahí, o sea, él puede venir sin fútbol competitivo, pero siendo suplente y lo que quiera, pero a mí me parece que él es titular, y bueno, y ahí hay que nombrar a Lerma como el suplente de Barrios, de la en el, sí. exacto, de la primera línea. Jairo Moreno, ese jugador le gusta mucho a Queiroz, y es un interior zurdo que juega en el León de México. En esa misma posición juega Kevin Agudelo, si termina de jugar en la Fiorentina, pero no lo están poniendo, pero es un jugador para mirar. Está lo de Quintero, está lo de Carrascal, Víctor Cantillo también es un jugador que, bueno, que puede estar como ese volante de marca. Pero ya me desbarataste la idea. Vamos, Cuadrado, Barrios y Mateus. Correcto, viene esa es, la disputa, no, viene la disputa del puesto entre James y Quintero, advirtiendo que los dos no están jugando realmente, ni Quintero por la, el campeonato argentino no se juega, y James porque pues está, no digo en rebeldía, sino que se salió del Real Madrid prácticamente. Entonces no les quedan sino menos de 60 días a los dos para ponerse en ritmo. Sí, Argentina, pero en la Argentina no va a haber campeonato, Martín. No, pero mira que Quintero lo quieren de Qatar. Ahora, si se lo llevan a Qatar, si se lo llevan a Qatar, de pronto Queiroz no lo vuelve a llamar, porque es que el fútbol de River, el fútbol de Argentina, pues es tan importante, ¿no? Y pues Quintero, vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que, mire, River necesita tener efectivo y la oferta sería entre 8 y 10 millones, como están negociando, podría ser de 9 millones de euros, para irse a Qatar, donde está Cristian Nazarit. Cristian Nazarit está en ese momento allá, jugador de 29 sí, años, ¿se acuerda? El 9, sí, está en Qatar. Ah, pero le tengo. Entonces... Sí. No, le tengo una noticia de Qatar. Ah, Dudu. Y sabe que falta lo de Daniel Muñoz. Daniel Muñoz también hay que ponerlo ahí, jugador que va a Bélgica, en Ansiga. Sí, tengo en la lista, Daniel Muñoz. Ah, no, pero este Martín me confunde. ¿En la lista suya o en la que estaba en marzo? Ve, aquí están los que estaban en marzo. Mire, bueno, póngale cuidado. Wilmar Barrios, confirmado. Estuvo citado Jorman Campuzano. No está jugando. De Boca. Estaba Jefferson Lerma, que está jugando y que creo que se va a la segunda división con su equipo. Bormo. Estaba Steven Alzate. Claro, el del Brighton, que no volvió a jugar. Bueno, Víctor Cantillo, no tiene actividad. Mateo Uribe, sí está jugando. Juan Guillermo Cuadrado, sí. Jairo Moreno, en el León de México. Yo veo que hay unos partidos... Parece que hay unos partidos de primera con los de segunda, algo así, ¿no? Sí, ahí hay amistosos. Y cerraban la lista James Rodríguez y Quintero. Sí, yo tengo la lista, bueno, lo de Daniel Muñoz, que fue... Daniel Muñoz, este nos quiere, como sea, Daniel Muñoz. Bueno, vamos a admitir a... No, y podrá en Bélgica, reemplazar... En el equipo de Lucumí. Ah, Lucumí no, pero... Digamos, admito que entre, por ejemplo, Muñoz... por Campuzano, ¿cierto? Puede correcto ser. aunque Campuzano es más volante de marca, o sea, es que mira, para mí Barrio, Lerma y Campuzano son volantes de cabeza de área. Daniel Muñoz puede jugar como un interior derecho, en la posición en la que a Queiroz le gusta poner a Cuadrado. Ahí puede jugar Daniel Muñoz. Hay otro jugador para mirar, no estoy diciendo que ya lo vaya malo, pero es un jugador que hay que seguir si empiezan en México. Cristian Rivera en Cholos de Tijuana. Señor Queiroz, tenga paciencia y apunte. Pero así como Martín le da unos nombres de unos jugadores que... No, le faltó nombrar a Steven Alzate. No, pero... Sí, ya lo nombramos, que usted lo nombró. Ah, sí, también. El del Brighton. Bueno, sí. Bueno, pero entonces yo creo que... Yo le diría a Queiroz así, seriamente. Hola, señor Queiroz, señor Queiroz. Yo soy mayor que él, pero señor Queiroz, tenga en cuenta... que Juan Guillermo Cuadrado, en el papel que está ejerciendo en el Juventus de Turín, es donde más rendimiento se le puede sacar. Entonces él me dirá, no, es que yo para ese puesto tengo Arias, puedo tener a Estefan Medina. Sí, está Orejuela. De manera que, bueno, pero Orejuela marca la derecha también, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Como lateral, hay varios laterales ahí, Arias, y está jugando Arias, Cuadrado, lo que pasa es que Cuadrado en selección puede rendir donde usted quiera, en el extremo derecho o lateral derecho. Pero si yo lo estoy viendo, Martín, seguido en ese equipo... Sí, lateral. Déjalo ahí. Bueno. Bueno, sí, es que yo te digo una cosa, es que ya Queiroz ha sido de una obcecación tenerlo como un interior derecho al lado de Barrios y con Mateus. Como que en los principios medulares de Queiroz no está pues el abdicar o dimitir a esa idea y renunciar a esa idea. No, parece que no tuviera esa intención el señor Queiroz. Él está ranchado en poner a Cuadrado de interior derecho. Sí. Ranchado o terco, dice usted. Bueno, hay que respetarlo. Pero usted me dijo que a él le gustaba el 4-3-3. Es ¿cierto? Correcto. Bueno, sí. Entonces los tres de arriba, de los tres de arriba hay dos fijos en este momento. Entre Quintero y James, él tiene que escoger al que mejor esté. Eso no es que porque cuando voy juego más, no. Yo creo que... Ahora, lo que pasa, Martín, y no hemos caído en cuenta... Es que aquí no va a haber partidos amistosos muchos, como para probar al equipo, a la selección. Pues es que dicen no, que en septiembre es que comienza, eso dice complicado. El otro ranchado de la Confederación, de la CONMEBOL. Está muy complicado. Sí, sí, está complicadísimo. O por eso, a partidos amistosos no hay. Y para esa época, los jugadores que vienen, por ejemplo, de Italia o de España, están en vacaciones. Porque es que a la Liga Española le faltan 4 fechas, no más. Y al ritmo que están jugando, eso terminan ya. Quedaría agosto para descansar. Pero ellos vuelven pronto de vacaciones porque ya estuvieron quietos, ¿no? Estuvieron encerrados y pues yo creo que, digamos que no va a ser tan larga. No van a ser tan largas las vacaciones. Ay, Martín, usted está como el gobierno colombiano. Por séptima vez... Nos cambian la fecha de liberación. Usted va hasta el 31 de julio. Yo voy hasta el 30 y pico de agosto. Entonces, no, pues. Ya. Ahora, Martín, el partido se jugará en Barranquilla, obviamente, el que le toca a Colombia como local, ¿no? Sí, así. Y la boletería. No hay boletería. Eso no, no, bien. No, Paul, no, va a estar... Mire, repito, el numeral, es que aquí me dicen que, por favor, el numeral de numeral Peláez de Francisco en la W. Está la gente, sí, está la gente en Twitter, realmente muy pendiente. Un saludo a Leonardo Fabio Borges, un saludo a Diego Arley Lozano, también Alejandro Bautista, también un saludo a Camilo Pinzón, todos nos están escuchando. Y Andrés Felipe. ¿Ah? Aquí me escribe Leo, de acuerdo, James no tiene puesto asegurado, que se lo gane nada de consentidos. Vea, es que ese va a ser, ¿no? Ese va a ser el quebradero de cabeza para el señor. ¿No le parece? Sí, señor. Sí, señor. Hay otra noticia, Hernán, que es lo de... Fíjese que como la Copa Libertadores se suspendió a finales de marzo cuando se habían jugado fechas de esa fase de grupos. Entonces, si deciden cambiar el formato, Uruguay cuenta con una ventaja sobre Paraguay, porque resulta que el presidente uruguayo, Lacalle Pou, ha postulado 3 estadios. Ofreció a su país, señor, para Copa Libertadores, para jugar en Montevideo, para jugar en Punta del Este, o en Maldonado, y en Colonia, que tiene un estadio de 15.000 espectadores. Así que habría que ver el de Montevideo, si es un señor estadio de 60.000 espectadores. Los otros estadios son más bien pequeños, el de Colonia, donde juega el Plaza Colonia. Vamos a ver si se juega Copa Libertadores ahí también. No, yo acompañé al Cali en una copa contra Bellavista en Maldonado, un estadio pequeñito. era un parque. Sí. ¿No? Ah, en ese Bellavista en el que el Cali, bueno, en el que luego viene el subcampeonato, perdió allá, ¿no? Claro, perdió 2-1, pero había, parece. Allá se había un corrector. Empató. Oh, había Martín, sí. Un corrector en la defensa de Bellavista, Alejandro Lembo. Uy. Ah, sí, señor, sí. Lembo, que fue jugador de Nacional de Montevideo. Claro. ¿Sabe quién jugó en Bellavista? ¿Sabe quién fue un jugador muy famoso de Bellavista? Amaro Carlos Nadal. Otros le decían Carlos Amaro, pero jugó ahí, en Bellavista. Sí. Nadal. Pero número 9 que era tremendo, terrible goleador. Sí, pero Martín, no olvides que la justicia, ese era muy buen jugador. Pero de ese equipo también trajeron uno que no era buen jugador, un Daniel Felipe Revelés. ¿Ya? Sí, jugó en Nacional, claro. Y en Cali, un defensa. Pero ojo, y fue de selección uruguaya, Daniel Felipe Revelés. Fue de selección uruguaya, ojo, porque después de pasar por el Deportivo Cali, mejoró mucho, ¿no? Pues a Nadal, Nadal le tocó una época muy buena, fue cuando... cuando estaba Willington Ortiz, que él llega, luego Willington Ortiz se va para el América y queda muy solo Nadal, que le trajeron a Cristo. Señor, ¿sabe que el reloj no es de arena? Antes de que llegue Don Yamí Palacio. De vacas flacas. Sí. No, el tipo ya llegó, pero está, como dice Martín, con una especie de tracción asnal. Le está costando arrancar. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal el tracción? Hoy no hizo más que usar términos equinos. Eso es, parecía un muladar. Sí, ¿no? No, pero eso le dije yo, que el hombre venía un rodeo o alguna cosa, porque hoy vino con ese tipo. No, es que el programa fue a puro galope hípico, ecuestre, equino. Equino. Después de escuchar Spinetta. ¿Cómo se llamaba la canción de Spinetta? ¿Los qué? Cheques. Los cheques. Los checheres. No confundir los cheques de Spinetta con los pagarés de Montealegre. Correcto. Correcto. Los pagarés de los que hablaba Montealegre esta mañana. Qué desparpajo, ¿no, Yamí? Qué desparpajo el de este año. Yamí. Con gran... Qué grandilocuencia la de él. Sí, pero cuando tiene rabo de paja. A veces... ¿Fue el que fue fiscal? Sí. Sí, el que fue fiscal, efectivamente. Sí. Muy cuestionado en su momento por ciertas cosas y ahora da lecciones de cómo ser fiscal. Yo me acuerdo de... ¿Pero qué? Springer. Sí, claro. Un saludo, Natalia. Pero, Yamit, ¿vos le vas a neutralizar entonces la cantaleta ahorita a Montealegre? Me imagino, ¿no? Lo intentaremos. Para ello vamos a hacer un diplomado en la Universidad de la Fiscalía, que por supuesto no existe. La misma que él prometió hacer y que no dejó. Muchísimas gracias, Yamit, por habernos acompañado. Y si Dios quiere, mañana nos encontramos aquí con De Francisco y con el apoyo de Don Yamí Palacio.